Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La familia de Ingrid Vidosa está reclamando el cumplimiento de la ley Brisa para que la hija de la joven que fue víctima de un femicidio en la ciudad de Villa Carlos Paz cuente con el derecho a una reparación económica. Carlos Vidosa, padre de Ingrid, denunció al ANSES porque las gestiones comenzaron al principio de este año y hasta el momento no le dieron una respuesta favorable. Desconocían la ley, según ellos. Al pasar los días yo voy y los veo a ellos, me vuelven a repetir lo mismo, voy otra vez y me dicen que no había sido un femicidio, cuando yo le había dejado toda la carpeta y todo el proceso que se había hecho durante el juicio 2 años después. En eso me dijeron que iban a estudiar de nuevo el tema. A pesar de que la ley fue sancionada el año pasado, los familiares luchan desde hace meses por su implementación, que implica el otorgamiento mensual de una reparación económica a hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Ingrid fue asesinada el 24 de agosto de 2015 por su pareja Marcos Halle. En septiembre de 2017, la Cámara Séptima del Crimen lo condenó a prisión perpetua por encontrarlo culpable del homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género. Entonces la ley es clara en eso, es muy claro diciendo de que no se trata de padre biológico, se trata de toda aquella persona que ejerció un femicidio sobre la persona. Y esos hijos que quedan huérfanos de esa manera, entonces les corresponde esta ley. Esa ley sale, que se trabajó mucho con el grupo familiar atravesando femicidio para poder llegar y que esta ley se apruebe y que todos estos chicos que han quedado huérfanos puedan tener un beneficio, que es una jubilación mínima. La ley lleva el nombre de Brisa en referencia a Brisa Barrio Nuevo, una niña de 3 años cuya madre, Diana Barrio Nuevo, fue asesinada el 20 de diciembre de 2014. El derecho es tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad para todas las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos producto de la violencia de género. Ante las graves demoras, la familia hizo una nueva presentación frente al instituto, que ya tomó intervención con el compromiso de que el trámite pueda concluir a fin de mes. Creo que es una ley muy dolorosa y creo que el Estado en esto se ha comportado porque es una forma de ayudar de alguna manera en todo esto, ya que el Estado hace mucho, generalmente está ausente en este tipo de cosas. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz.